Bueno, ahora vamos a seguir con la columna anticarcelaria y antirrepresiva de Agencia para la Libertad. Hoy va a estar, va a tener voz Bárbara Taboada. Ella nos va a estar haciendo la columna de agencia. Sí, así es. Bárbara estaba por salir el martes pasado, que no pudimos salir al aire desde San Luis, y justo era la fecha del 12 de octubre, más que necesaria para abordar, y ahora también en medio de todas las vicisitudes que surgen a las comunidades originarias, también desde, como decíamos hace un rato, desde el Patagonia o en Bariloche, resisten y luchan, y también nos va a estar comentando Bárbara un poquito al respecto. Buenos días, Bárbara. Mari, Compuche, ¿qué tal? Buen día. Buenos días. Bueno, te Sí. escuchamos, Bárbara. Sí, digamos, la idea sería poder brindar un mínimo análisis o una mínima reflexión en función de lo que es la actualidad y por qué el festejo del 12 de octubre. Para nosotros, durante 528 años, se nos ha impuesto a fuerza de muerte una América perversa sobre nuestros macromundos, cuerpos territoriales, porque trasciende lo privado, trasciende el primer territorio y se expande a todo el continente, ¿no? La misma forma el continente africano. Por eso el planteo de una América impuesta sobre nuestros mundos, porque nuestros mundos ya existían y son muchos. A la misma forma se nos ha adoctrinado bajo una cultura hegemónica que vemos siempre depredadora, que nos conduce a la desterritorialización de la vida, de toda la vida, y a la conversión correctiva modeladora. Serviles, amnésicos, suicidas o perversos asesinos son los verdaderos frutos ansiados de este sistema alienante, porque busca reproducir las fieles copias de los padres coloniales y protopatriotas americanos, que son capaces de vender a su madre, violar a sus hermanas y contaminar el alimento de sus hijos por ser creyentes y serviles a un único Dios, el dinero. Por eso, para nosotros el 11 de octubre es el último día de la libertad para los pueblos originarios a nivel continental. Nosotros el 12 de octubre no lo celebramos. Y en este día, digamos, las naciones preexistentes reivindicamos nuestra existencia en urgente libertad, desde 1492 hasta el día de la fecha. Entonces, en ese sentido, creo que merece un análisis de por qué se sigue haciendo hincapié en el 12 de octubre. 12 de octubre como día de la hispanidad, 12 de octubre día de la raza, 12 de octubre día de la diversidad cultural. El genocidio en este 12 de octubre del 2020, como el día de la fecha, se perpetúa por donde se mire. Entonces, en ese sentido, si hacemos una visión macro, vemos que nos fumigan desde los cielos, nos contaminan las aguas, nos enferman con radiación electromagnética altamente perjudicial, que se acrecienta por proyectos de nuevas tecnologías móviles 5G. En la agencia habíamos sacado una nota acerca del proyecto Starlink. No sé si ustedes están al tanto, Sí, pero sí, tiene que sí. ver con 100, más de 50.000 unidades de satélites que están enviando al espacio para enriquecer el negocio de lo que es la Big Data, de lo que tiene que ver con los datos en Internet. Todo esto está rayando el planeta a un nivel nunca antes visto, y tanto la OMS y la ONU dieron el visto bueno a estos proyectos que destruyen radicalmente el sistema inmunológico. Y empezaron en plena pandemia a hacer el envío de satélites. A nivel, digamos, espacial, nos están metiendo adentro un microondas, y esto no siempre desde el silencio está bien tapado. Asimismo, nos enferman con alimentos y semillas transgénicas. La semana pasada, Argentina se convirtió en el primer país en autorizar el trigo transgénico. Nos vigilan por medios de tecnologías deshumanizados. Y nos siguen quitando el territorio, el agua, los derechos fundamentales y las posibilidades también de autoabastecimiento. También habíamos, digamos, lo hablamos en columnas anteriores acerca de cómo nuestras autoridades espirituales siguen siendo amenazadas. Sí. Por tanto, el plan es claro que sigue siendo siempre el mismo. depredar y convertirnos en recursos sin alma, sin género, sin identidad, sin espíritu, vaciarnos para deshumanizarnos y moldearnos para que nos identifiquemos como mercadería de consumo descartable. El Machi Celestino no está huelga de hambre, pero sigue cautivo del Estado chileno, iba para 7 años y está condenado a 18. Pero acá en el Puelmapu, la Machi Betiana, que es prima de Rafael Nahuel, ella es Machi, es importante, digamos, hacer saber que ese territorio fue recuperado para que ella pueda levantarse como Machi, porque así lo dijeron las autoridades espirituales, no visibles, ¿no? Y en estos momentos la Machi Betiana es constantemente acosada y ninguneada por el Estado argentino, no se la respeta, no se la reconoce, y lo peor de todo es que el rego y su sitio sagrado, su sitio ceremonial, está siendo vigilado por drones, lo cual es claro. Impresionante cómo estas tecnologías continúan el mismo plan sistemático de genocidio. Sí. Está siendo vigilada por drones y asimismo se prohíbe a los Ramien, a las otras personas mapuches, que continúen con los tratamientos que estaban teniendo de salud por el tema del COVID-19, digamos, está cortado el acceso. Desde el mismo lugar, la comunidad Lasquén Culmapu, que es a la cual ella pertenece, viene sufriendo violencia y constantes pedidos de desalojo a causa de los terratenientes provinciales y los grupos empresariales extranjeros, como los Emiratos Árabes, el grupo Römer de Químicos y Farmacéuticas, la familia Zorrilleta, el grupo Benetton, el grupo Lewis. Todos están queriendo un pedazo de este territorio y, lo que es peor, apropiarse de las nacientes de agua de la zona. Uh-huh. Semana pasada también, ahora 2 semanas atrás, en lo que es Curifloche, Bariloche, el ejército destruyó una huerta comunitaria de 40 familias en la comunidad Miguelonco de Ranquehue, donde había alimentos limpios de agrotóxicos. Pero a su vez, hace 2 días atrás, el 19 de octubre, la LOF Gallardo Calfú fue también desalojada violentamente por las instrucciones del Ejecutivo de la provincia de Río Negro. La gobernadora Arabela Carreras, digamos que se sostiene excelentemente en el puesto de Roca en estos momentos y mantiene el sistema represivo a la nación mapuche, y lo mismo el ministro de Gobierno, Rodrigo Buteler, que arenga la represión por todos los medios posibles. Por esta situación, en el día de ayer, varias LOF de la zona estuvieron presentes cuando fueron detenidas 4 también. Entre ellas, Mirta Kurubinka, de la LOF Curachi, que es la mamá de Lautaro, de Lautaro Kurubinka, que en estos momentos está prófugo de la justicia por ser quien puede bajar a Rafael Nahuel cuando le fusila a Pintos. Emilce Nuquepá, Blanca Rosa Gallardo, y Blanca Rosa Gallardo es la huerquén de la LOF Gallardo Calfú, que es una comunidad que hace menos de una semana había hecho la recuperación de tierra. Es una comunidad que hace muchos años viene luchando por vías legales, más de 40 años, para que se haga justicia en el sentido más concreto, porque ellos lo que vivieron fue una estafa. A su padre lo estafaron en el año 1980, el señor Soriani, y a partir de ahí toda la familia quedó por fuera del territorio. Y podríamos seguir mencionando cantidad de comunidades que están siendo desplazadas, desalojadas, en Jujuy, en Salta. Sí. Por tanto, esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué se sigue reivindicando el 12 de octubre? ¿Por qué seguimos sin escucha? ¿Por qué se sigue enmascarando este día? Uh-huh. Y la realidad es que vemos que se sigue tomando como fecha el 12 de octubre porque es el día de la reivindicación de la depredación, y en ese sentido esto nunca ha cesado. Desde el mismo lugar a lo que es nuestra salud en concreto, todo lo que es nuestros derechos culturales y nuestras medicinas son ninguneadas. somos, digamos, somos perseguidos justamente por defender la medicina natural, mientras en Argentina la nueva ley de vacunación obligatoria pasa por encima de todos los derechos culturales de las 36 naciones originarias y también de los derechos individuales de cada niño y niña argentina, cuando el Estado pacta con los laboratorios confidencialidad y no se sabe cuál va a ser el contenido de esas vacunas, no haber lugar para poder hacer ningún tipo de queja porque eso fue demarcado desde antemano y no se responsabiliza a nadie de las consecuencias. Desde el mismo lugar nos preguntamos qué diversidad celebran, si queman nuestros bosques, nuestros pastizales, nuestros montes y nuestros cultivos, arrasando con la fauna y flora autóctona. La realidad es que los pibes de los barrios siguen siendo perseguidos solo por posición de cara y desaparecidos porque en su color de piel continúan los rasgos y se evidencia la herencia ancestral de las naciones preexistentes, aunque incluso los propios jóvenes no sean conscientes de esto, no lo vean. Pero sí, ese es el objetivo del gatillo fácil, el genocidio silencioso que plantea el Estado sobre cuerpos racializados. Entonces, el 12 de octubre de 1492, acá se dio inicio a la Primera Guerra Mundial y es una guerra que nunca ha cesado. Sí, y que se resignifica día a día, como decís vos, ahora con la implementación de hasta drones para observar, controlar a las comunidades. La verdad es que el relato que nos haces deja claro que no hay nada en el 12 de octubre, nada que celebrar ni tampoco que resignificar con los nombres del Día de la Raza. Ha pasado al Día de la Diversidad y demás, pero sigue siendo una fecha nefasta donde nada tenemos que celebrar. Es una hipocresía. Yo no sé si tenemos espacio todavía, pero... Sí, Bárbara, estamos ¿sí? bien de tiempo, así que te escuchamos. Genial, porque le di rápido a más no poder para ver si podía entrar mucho material, porque la verdad es que desde 1492 hasta la fecha, imaginemos que han pasado cosas por demás nefastas, e incluso en estas últimas 24 horas. Las también que fueron detenidas... En cuanto a la LOC Gallardo que estábamos mencionando, en estos momentos se está pidiendo por su libertad y hay comunidades que hoy día se están reuniendo en las comisarías de Bariloche para pedir por la libertad, con lo cual siguen estando en cautiverio, por eso el hecho de pedir lo justo. Quería leerles un fragmento porque me parece importante ver dónde se origina en este territorio la semilla patriarcal, porque Colón fue quien supervisó la venta de niñas nativas a la esclavitud sexual. Y sí, en el año 1500 escribía en su diario de viaje, algo que es de fácil acceso para quien quiera buscarlo, y decía: 100 castillos son tan fáciles de conseguir para una mujer como para una granja, y esto es muy general, y hay muchos traficantes que buscan niñas. Las de 9 a 10 años están ahora en demanda. El gran descubridor de América, Cristóbal Colón, fue el primer traficante de esclavos. Y a medida de que los hombres y mujeres y niños nativos, niñas nativas del centro del continente iban muriendo, por divertimento de psicópatas o por el trabajo forzado, estos cuerpos fueron reemplazados por cuerpos de hombres, mujeres, niñas y niños que venían cazando del continente africano, ¿no? Sí. En la misma línea siguió su hijo. Ya en 1505, su hijo Diego Colón se convirtió en el primer comerciante de esclavos. Pero lo que es, digamos, algo a destacar, es que también dentro de lo que son, digamos, las cartas y los diarios de Colón, aparece una carta de un amigo suyo, en la cual relata una violación, en concreto a una niña de 11 años. Que dice así: estando yo en la barca, tomé una cambala bellísima que me regaló el señor almirante, así que se ve que era generoso con sus amigos. Cuando quise poner en ejecución mi deseo, ella se opuso y se defendió con las tumbas. Eché mano en una soga y le di una tumba que no os podéis imaginar, los gritos que proferí. Finalmente nos pusimos tan de acuerdo que solo os diré que parecía entrenada en una escuela de ramera. Así es como describe Michel de Cunio, amigo íntimo y compañero de Colón en el segundo viaje, en la segunda expedición, una violación a una niña de 11 años. Esto es lo que se reivindica, y este fue el modelo a seguir. Así es. Bárbara, te agradecemos el contacto, el hilo conductor que nos has ido relatando deja en claro una vez más que la lucha sigue, que el 12 de octubre no tenemos nada que festejar, sino que reivindicar. Te agradecemos el contacto y el relato claro y detallado. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, escuchábamos a Bárbara Taboada en esta columna de Agencia para la Libertad. Como cada martes, contamos con compañeros de Agencia para la Libertad y en este último tiempo hemos ido contando con las voces de las compañeras, activistas, militantes de Agencia para la Libertad. Esta vez, Bárbara Taboada relatándonos lo que nos había quedado pendiente el martes pasado y que sigue más vigente que nunca. Por lo que está sucediendo ahora mismo en Bariloche y cómo la comunidad nos pide acompañamiento y visibilización de lo que está sucediendo.